Bienvenidos a una emisión más de su radionovela favorita, Entierro Prematuro. ¡Ay! ¡Ya estoy harta! Tengo hambre. ¿Cuánto tiempo llevamos encerradas aquí? ¿Ya ves? Sabía que nunca debimos haber venido aquí a pasar vivir. Oye, amiga. Oye, alguien arriba. ¿Oye, Nefo? Quizás nos han encontrado. Tal vez nos están buscando. No es posible. Ya pierde las esperanzas. ¿No has escuchado la radio? Este pueblo está más que olvidado. Está enterrado. Sí, pues si el gobierno no manda dinero para los que sobrevivieron, pues mucho menos para los desaparecidos. Tienes razón. Escuché en la radio que el desastre ocurrido en Cancún ahora es mucho más importante que lo que ocurre aquí en Chiapas. Pues Cancún dicen que es el mayor centro turístico del país. Mientras que aquí, ¿qué hay? Nada. Solo miseria. ¿No nos dicen que somos unos indios guarachudos? Y aunque mandaran ayuda, del 100% que los mandan, solo el 10% de seguro está llegando. ¿Acaso no has oído a los niños llorando de hambre o las familias peleándose por las pocas despensas que llegan? No puede ser posible. ¿Escuchas? De seguro es Laura, la pobre vecina. Su pierna ya debe de estar destrozada por la gangrena. Pues aquí no hay ni una pinche medicina. ¡Laura, aguanta! Pobre, se va a morir. ¿Qué ironía de la vida? Mientras estamos aquí sufriendo, encerrados, entre tanto dolor. Recuerdo cuando dijeron en la radio que a los hoteleros de Cancún hasta les iban a dar un maldito fideicomiso. Y eso que los muy cabrones ya estaban asegurados. ¡Ay! ¡Va! Como si con eso se ayudara al pueblo. De todos modos, los desgraciados empresarios tiraron a la calle a cuanto se les dio en gana. Suéltala. No, dámela. Suéltala, la necesito. Yo la necesito. No, también, dámela. Yo tengo. ¡Dámela! Por favor. ¡Dámela! Ya no resisto más. El agua se está acabando. Cálmense. Mejor reaccionenla, porque es la última que queda. Deberían de preocuparse por escarbar en la pared. Siempre vivimos nuestra vida preocupándonos. Porque no nos perdiéramos la misión de bailando por un sueño. Cosas tan banales, escoria, mugre social. ¿Y de Martita y el presidente qué? ¿Cuándo nos irán a ayudar? Verdadera pelea, porque no es fuerte el que pierde una elección, sino el que se aguanta el hambre. ¿Y cómo es posible que pase el presupuesto que destinó el ICE a los partidos políticos no nos hayan enviado nada? ¡Vecinas! ¡Laura! ¿Dónde están? Parece que no es otro de ellas. No, espera. Ellas me dijeron que iban a refugiarse aquí del huracán. ¿Cómo crees? Aquí no hay nadie. Todo el humor ha podrido. No te vayas. Después. Estúpidos. ¿Cómo es posible que no nos busquen? De todos modos, ¿para qué salimos? Ni casas, ni nada ha de haber. Sí, miren, todavía traigo las llaves. Se me olvidó cerrar mi negocio. Bah, pero ya no ha de haber nada. Debe estar destrozado, o peor aún, saqueado por nuestros propios amigos. Pásame el periódico. Tengo frío. Aquí está, ten. Ay, mira. Aquí hay un anuncio de la ya de padres de la pinche vieja esa. Sí, la Martita. Esa que se compra sus vestidos de lujo. Pero oye, ¿y tus hijos? ¿Dónde están? La última vez Beto me dijo que se iba a quedar con estos hijos en la casa de sus padres. Lo peor es que el desgraciado de mi pañal les debe cambiar. ¿Ya ves? Yo por eso mi familia tuve. Mis padres viven en la capital. ¿Quién sabe si se acuerdan de mí? ¿Qué habrá pasado con el dinero de Benedicto? ¿Habrá llegado? Pues no creo que Benedicto se preocupe mucho por nosotros, mucho menos ahora. Es una bobada que los artistas y televisoras hagan concursos para ayudarnos. Solo lo hacen para atraer la atención del público. Es pura farsa. Además, ni siquiera se preocupan por ver si su dichosa ayudita llega. Y los que sí han venido a ayudar, solo lo hacen para quedar bien, como Emilio Azcárraga, o como los de Club América, que solo vinieron a jugar con los niños damnificados. Tonto. A ver si su baloncito les da estragas. Tengo que seguir cavando. No vayas a mover esa piedra. Déjame en paz. Tú te piensas quedar aquí, pues es tu problema. Pero yo no pienso morir aquí. ¡No! No puedo quedarte. Ya sé, los vidrios. Bueno, de todos modos me iba a morir. Espero que no sea cierto que cuando te corta las venas, pues, después de todo, para eso venimos al mundo, para morir. Una emisión más de su radionovela favorita, Entierro Prematuro. No te pierdas la próxima edición.